profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y muy bienvenido, amigo mío. Vamos a seguir con nuestro tema, la bendición sacerdotal. Como subtítulo, ¿qué es una bendición? Una buena pregunta. Pronunciar una bendición es el acto de declarar el favor y la bondad de Dios sobre alguien. Vemos, por ejemplo, en la Biblia que la bendición no es el pronunciamiento simple de palabras, sino que también implica la confianza de que Dios, el Señor, permitirá que los deseos expresados en ella se cumplan. No digo que cada bendición que expresamos tendrá su cumplimiento, como si se tratara de una fórmula mágica o un mantra o algo así, ya que eso depende de nuestro Creador y nuestro Redentor. Sin embargo, tampoco limitemos su poder. El apóstol Juan, por ejemplo, dijo que cuando oramos conforme a su voluntad, y una bendición es un tipo de oración, podemos tener, por ejemplo, la seguridad que el Señor nos escuchará y nos dará lo que le pidamos. En Primera Juan leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera Juan 5, 14 y 15. Es por esta razón, mi estimado hermano, que Dios responde a las palabras de nuestras oraciones de bendición. Las bendiciones de Dios están accesibles a todos aquellos que le aman. La decisión depende de nosotros. Él promete bendecirnos si decidimos obedecerle, respetarle, pasar tiempo con Él en oración, escudriñar también su palabra, amarle y amar a nuestros semejantes. Asimismo, una bendición es como si Dios cubriera con su amor y su cuidado protector a la persona a la cual bendecimos. Vemos eso reflejado en los Salmos, donde, por ejemplo, dice, «Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor». Salmo 5, versículo 12. Luego en el Salmo 28, 9, leemos, «Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre». Claro, la bendición es opuesta a la maldición. El diccionario bíblico define la maldición como la palabra o expresión para desearle mal a alguna persona u objeto, esperando que la misma libere una fuerza negativa y maligna que actúe en contra de la felicidad y propicie el fracaso de quien ha sido maldito. Incluso los malos efectos pueden pasar a otros. Bueno, de hecho, algunas personas practicaban el echar maldiciones como un tipo de oficio, tal como el caso de Balaam. Lo invitaban para que viniera y maldijera. Claro, si la voluntad de Dios no estaba en ello, ocurría justo lo contrario. Dios igualmente puede tomar la maldición y convertirla en bendición. De la misma manera, por medio de una bendición, pedimos a Dios que extienda una amplia gama de cosas buenas sobre la persona que queremos bendecir. Ahora, el término hebreo shalom, que significa paz, es una palabra que, según el diccionario bíblico hebreo, abarca y refleja el estado de plenitud y seguridad, tanto en la dimensión física como en la espiritual. Por lo tanto, la mejor bendición que podamos otorgarle a alguien sería el saludo de Shalom. ¿Por qué algunos aceptan más fácilmente que una maldición nos pueda afectar adversamente que aceptar que una bendición pueda producir igual o mayor efecto, especialmente cuando está en armonía con la palabra de Dios? Bueno, quizás esto le anime para que se acostumbre a pronunciar más bendiciones sobre aquellos cercanos a usted. Las bendiciones de Dios son reales. Desde el principio, el Creador demostró que siempre tenía el deseo de bendecirnos. En la narrativa de la creación, vemos los primeros ejemplos de su bendición. Permítame leer en Génesis 1. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas y los mares, y multiplíquese las aves de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 22 y 27 y también 28. Notamos entonces que en la bendición de Dios también tenemos el elemento de la multiplicación. Lo mismo ocurrió cuando Jesús bendijo los panes y los peces. La Biblia dice al respecto que entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14, 19 al 21. Pero bien, hay que aclarar antes un punto muy importante a esta altura. La bendición del Señor solo se derrama sobre aquellos que le son fieles. Cuando los hijos de Israel se preparaban para entrar en la tierra prometida, Dios les ofreció la oportunidad de decidir qué calidad de vida querían. Moisés les declaró que escogieran entre la obediencia, que resultaría en bendición, o la desobediencia, que resultaría en maldición. Muy claro les dijo: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Deuteronomio 11, 26 y 27. Luego, a continuación, detalla una lista de bendiciones que se originarían por la obediencia de ellos. Por ejemplo, dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello